Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Muy buena y útil para hacer gárgaras es la descentralización. Casi tan buena como la mezcla de jugo de limón y sal fina. Porque me puede decir para qué otra cosa sirve la mezcla de limón con sal, o para qué otra cosa sirve la palabra descentralización que no sea para hacer gárgaras. ¿Cree usted en la descentralización? ¿Cree o simplemente tiene pereza de pensar y dice sí? Porque todos dicen sí. Hábleme. Deme un ejemplo de algo descentralizado. No vaya a decir el cuerpo humano, porque todas sus facultades y decisiones están centralizadas en el cerebro. No me vaya a decir el gobierno y la forma de gobernar un país, porque está concentrado en el Poder Ejecutivo, y más que en el Poder Ejecutivo, en el presidente. Si no me cree, pregúntele al Escano. No me vaya a decir las alcaldías, porque dependen de las intendencias, que es quien centraliza el poder departamental. Las exportaciones están centralizadas en el puerto de Montevideo. Los exportadores están centralizados en Montevideo. ¿Y el pool? Bueno, el pool, el frigorífico Tacuarembó, Samán, tiene sus oficinas de exportación en Montevideo. Lo que tienen en campaña son las chacras. La estación central del ferrocarril está en Montevideo. La terminal Tres Cruces está en Montevideo. El Banco República está en Montevideo. Y ahora quiero para hacer un edificio grande, parece. Y es allí donde se toman las resoluciones. No es Marcelo Mederos, el Melo, el que toma las decisiones en Núñez. Es Bruno en Montevideo. La Asociación Uruguaya de Fútbol funciona en Montevideo y la Federación Ciclista Uruguaya también. La Selección Uruguaya de Fútbol es de Montevideo y juega en Montevideo, aunque la mayoría de los jugadores sean del interior. El fútbol está centralizado en Montevideo. Pero si les da rabia venir acá. ¿Pero para qué me hablan de descentralización si nadie quiere descentralizar? ¿Acaso nosotros en Melo, que somos los reyes del centralismo del departamento, queremos compartir con Río Branco, con Fraile Muerto? Y ni digamos Tres Islas, Toledo o Pueblo Soto. Todo está centralizado en Melo. Las Fuerzas Armadas están centralizadas en el General Aguerre y la Policía del País en el ministro Bonomi. El directorio del Partido Nacional funciona en Montevideo y el saliente presidente del Frente Amplio, señor Probeto, nunca vino a Melo, jamás de los jamases. Las quejas a la UTE están centralizadas en Maldonado y las de Antel en Durazno. Pero en su vida personal, oyente, ¿qué es lo que ha descentralizado? Usted centraliza sus pagos a través de una tarjeta. Mire, usted hasta compra en la feria del mismo puestero, pues su mente está centralizada para ser centralista. Hace gárgaras. La ley de Lema centraliza en un dirigente distintas tendencias. ¿O acaso Guarino no es un ejemplo de centralizar en una persona el poder político de la mesa del frente? ¿Por qué concentran en un cuerpo el poder político? Bueno, cuando la Junta Departamental sesiona en los pueblos para demostrar la descentralización, es una parodia de sesión. No trabajan las comisiones, no hay infraestructura para sesionar. Es una payasada. Nómbreme algo descentralizado que marche bien. Algo. Una sola cosa. Su familia. ¿De verdad usted cree que su familia funciona descentralizada? Lo único que usted tiene descentralizado es su espíritu crítico. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.